Bueno, yo soy Santiago D'Aleva del Club San Martín, y estamos acá, vamos a marchar por primera vez todos juntos los clubes de barrio en la marcha del 24 de marzo, porque realmente nos parece importante que instituciones como las nuestras, organizaciones como las nuestras, participen de esta marcha y que lo hagamos todos juntos, ¿viste? Que no es algo menor que pase por primera vez. Somos todos clubes que nos hemos recuperado, clubes de barrio, o que hemos resignificado nuestra función. Muchos de nosotros, hasta la década del 70, funcionábamos de una forma. Después la dictadura, como toda la forma de organización, estuvieron en decadencia por lo que se dio en el país en general. Y bueno, a partir después del 2001 y sobre todo a partir del 2003 y hacia adelante, con la reivindicación de ciertas cuestiones relacionadas a recuperar la política, a recuperar las formas de organización, muchos clubes nos fuimos recuperando. Bueno, y hoy en día somos mucho más y por primera vez vamos a marchar todos juntos y bueno, tenemos un espacio en la columna y estamos muy contentos.